Es seguramente caliente. ¿Cómo estás, Valentina? Buenos días. Muy bien, Patricio. Buenos días para ti también, para Sí, todo el pues. equipo. Sí, pues bueno, parto por preguntarte cómo estás, cómo están los seres queridos en estas circunstancias. Muy bien, todos bien, a pesar de esta larga cuarentena más o menos inefectiva. Sí, pues bueno, es parte de lo que vamos a hablar, ¿eh? Pero bueno, queríamos concentrarnos en poder analizar, en poder auscultar, vamos a usar un término médico, ¿eh? El ingreso familiar de emergencia. Mira, la pregunta es súper abierta para empezar. ¿Cómo analizan esta ley que se ha promulgado, que se supone que va a entrar en vigencia el próximo jueves, desde el punto de vista de sus méritos, deméritos y alcances? Mira, algo que me llamó la atención, Patricio, del día de ayer cuando fue promulgada por el presidente, fue que continúan diciendo que esto va a llegar a todos los que lo necesitan. Y esto en verdad termina siendo una posición bien engañosa porque en realidad solamente van a recibirlo quienes reciben no más de 400 mil pesos al mes. Es decir, va a ser un complemento para aquellos que o tienen cero ingreso y en ese caso van a recibir 100 mil pesos por carga hasta cuatro personas. Y ojo, ahí también hay que ser bien claros, después de la quinta, sexta, séptima persona de la familia va a recibir menos. Y en el caso de que tengan ingresos, van a recibir solamente ese complemento hasta 400 mil pesos. Entonces, lo que nos están diciendo de este ingreso familiar es que solamente las personas de un cierto rango van a recibir este aporte y, por lo tanto, quedan muchas personas que también necesitarían complemento sin ningún aporte. Entonces, es falaz decir que todas las personas que necesitan van a tenerlo, y esto es muy indicativo del hecho de que ya que se puede permitir la postulación, hay más de 3 millones de hogares que han postulado, siendo que el gobierno dijo que iban a recibirlo 2,1 millón de hogares, ¿no es cierto? Y eso según los cálculos que tenemos de la cantidad de hogares que existen en Chile, que son más de 6,2 millones, eso nos da un 34% de los hogares en Chile que va a recibir esta ayuda. Entonces, por una parte, está lejos de recibirlo toda la gente que lo necesita. Eso por una parte. Y por otra parte, si nos hablamos del monto, nosotros consideramos que es absolutamente insuficiente en el sentido de que ni siquiera logra llegar a la línea de la pobreza. Se encuentra para la línea de la pobreza personal, se encuentra cerca de 77 mil pesos alejado, por debajo, y para una familia de cuatro personas, cerca de 50 mil pesos alejado de ese rango que nosotros consideramos que es un rango mínimo básico, ojo, para la pobreza más dura, ¿no es Sí. cierto? O sea, no estamos hablando de que con esto los hogares van a poder estar en la casa tranquilamente, porque no hay que olvidar que los hogares están altamente endeudados, tienen que pagar cuentas, tienen que comprar alimentación y todo lo demás que se requieren en una vida como en Chile, un aspecto totalmente privatizado, con alto endeudamiento, etcétera. Sí, Esos dos puntos. cuando tú dices, esto solo le va a llegar a una parte, ¿no? Caractericemos esa parte, ese rango. Bueno, se supone que según lo que el gobierno ha establecido, esto le va a llegar a un 80% del porcentaje de hogares vulnerables, según un indicador que se ha construido a partir de la emergencia, un indicador social de emergencia a partir de los ingresos que sean declarados por las familias desde marzo. Ahí ya vemos una cuantificación bastante limitada según las familias que lo necesitan, ¿no es cierto? Y en ese sentido, si vemos que la cantidad de gente que puede estar sufriendo las condiciones de suspensión del empleo o pérdida total de los ingresos, vemos que vamos a tener mucha más gente que lo necesite. Sí, bueno, en ese plano, ¿Qué podríamos decir más en general sobre las políticas públicas? Esto lo hemos conversado con varios dirigentes durante la semana pasada. Recuerdo, por ejemplo, que se lo pregunté al exministro Nicolás Izaguirre. Esto que tiende a ocurrir, ¿no?, en las políticas del Estado, que el Estado termina siendo incoherente entre sí. Y con esto Sí. no quiero hablar, Valentina, ni de individuos y ni siquiera de gobiernos, ¿no? Es una situación que vemos Claro. desde hace tiempo. ¿Qué es lo siguiente? El Estado decide que debajo de esta línea no se puede, ¿no? Claro. Y luego implementa soluciones para determinados problemas por debajo de la línea. Entonces, Claro. si, a ver, si las políticas del gobierno, voy a decirlo así desde el punto de vista de la lingüística, ¿eh? Si las políticas del gobierno fueran un discurso y por lo tanto uno pudiera someterlo a la metodología del análisis de discurso, llegaría a la conclusión de que ese discurso es incoherente. Bueno, la política parece serlo aquí también, pero ese parece no ser un hecho. ¿Cómo decirlo? Crucial en la experiencia vital de los agentes con capacidad de decisión. Cuando se lo preguntábamos a Nicolás Izaguirre el viernes pasado, él nos dijo, muy legítimamente, por cierto, probablemente tenga razón, no lo sé, él decía, lo que pasa es que no podemos frenarnos porque necesitamos hacer algo ahora, ¿no? Y si este es el acuerdo al que podemos llegar, entonces que se materialice ahora para que la plata llegue ahora. Y dice él, yo propongo separar el hoy del mañana y del pasado porque cada día tiene su afán y no podemos esperar un acuerdo largo cuando lo que el pueblo de Chile necesita es un acuerdo rápido, ¿no? Esa era más o menos la fundamentación del exministro. Eso es muy complicado porque en el fondo, ayer escuchaba también. Creo que al subsecretario o alguna autoridad de la DIPRES diciendo que tres cuartos del presupuesto de los 12 mil millones del acuerdo van a ir para la reactivación. Entonces, solo un tercio o menos, un cuarto iba a estar disponible para la emergencia, es decir, para los hogares. Y eso tiene mucho de ideológico. Porque tú has visto hemos visto varias autoridades de la derecha diciendo que es que la gente no tiene que vivir del Estado, ¿no es cierto? No hay que hacerlas dependientes, como si esto se estuviera jugando una situación normal. Pero lo cierto es que estamos en una emergencia y esta emergencia implica la necesidad de reducir la movilidad, de reducir la actividad económica y proteger a las personas. Eso es lo que no se entiende. Y respecto a lo que tú me decías, la pregunta del discurso y de cómo se ha manejado el gobierno, resulta del todo cuestionable que se haya llegado a, según lo que decía Izaguirre, al acuerdo posible en este momento, cuando la postura inicial del gobierno era dar 65 mil pesos por persona y ahora se abre a 100 mil pesos por persona. Cuando en un comienzo, ¿te acuerdas? Decía, no, esto es todo lo que el Estado puede hacer. Entonces, no es tan verdad que esto es todo lo que el Estado puede hacer, en ningún caso. Y por lo tanto, lo que hay que abrirse es a reflexionar cómo políticamente las fuerzas están totalmente desestabilizadas. No hay una oposición que pueda impulsar una política mucho más radical de apoyo a las personas, pero sí se allanan a proteger y generar propuestas para las empresas, como todas esas propuestas que nos hemos enterado a través del acuerdo, ¿no es cierto? Esto de liberalizar ciertos impuestos, acelerar las inversiones. La tramitación medioambiental de los proyectos. Claro, la depreciación acelerada, automática, perdón. Entonces, todas esas cosas que están apoyando a las empresas no se hace para las personas. Y eso es un sesgo ideológico muy, muy evidente. Sí, estamos conversando con Valentina Donies, investigadora de la Fundación Sol. Valentina, el acuerdo que estamos conversando se da en un marco mayor, que es un marco, bueno, lo hemos venido comentando toda la mañana, no quiero repetirme, pero es un cuadro sanitario y social dramático, ¿no? Claro. Ahí preguntarte, ustedes que además siempre han promovido la transversalidad idealmente en las políticas públicas, ¿no? Claro. Preguntarte, ¿cómo ves que se haya cumplido para bien o para mal esta transversalidad? Si se tiene en consideración que, lo decía más temprano, la cantidad de variables vinculadas a las políticas públicas que aterrizan en la vida cotidiana de las personas es múltiple, pues, ¿no? O sea, Claro. yo creo que nos hemos ido dando cuenta, lenta, pero crecientemente, que nuestra vida diaria tiene mucho más que ver con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, que lo que quizás creíamos hace 10, 15, 20 años atrás. En este contexto puntual de crisis, ¿cómo lo ves? En este contexto de crisis, lamentablemente, lo que hemos visto es una lentitud de parte de las autoridades para abordar el problema de manera multidisciplinaria. Y para mí me parece muy, muy radical la postura, o más bien el discurso de decir, es que en este contexto no sabíamos lo hacinado, o no sabíamos el nivel de pobreza, o no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Yo creo que eso marca una separación entre el poder político y la realidad de cómo viven los chilenos, y porque esto es producto, o sea, cómo viven los chilenos hoy es el producto de las políticas públicas que hemos tenido en los últimos 30 años, 30, 40 años. Entonces, bueno, tú dices, ahora nos damos cuenta de lo importante o lo multidimensional que es el aparato del Estado en sus múltiples dimensiones, pero el problema es que no se han dado cuenta antes cuando se podía haber hecho algo. El problema es que ahora no se hace algo y, por ejemplo, esto lo podemos ver respecto a la política del CAE, por ejemplo. Esas deudas del CAE, esa mochila que hace cargar sobre los hombros de los estudiantes, claro que impulsó la apertura de las universidades a la sociedad, amplió la matrícula, pero eso ¿a costa de qué? A costa del endeudamiento y de que ahora hay muchos jóvenes que van a estar con una carga pesada sin que puedan estar tranquilos viviendo una cuarentena, ¿no es cierto? Así es. Bueno, en ese plano, ¿cómo debería ser la solución, según ustedes? Bueno, para empezar, yo creo que debemos darle un giro radical a las políticas públicas que se diseñan desde el Estado. Estamos en una situación de emergencia, por lo tanto necesitamos soluciones de emergencia y que vayan acorde con eso. Necesitamos, por ejemplo, una política universal de sustitución de salarios, al menos en parte, que no tenga un límite tan bajo como los que estamos discutiendo. Nosotros estamos pensando que el rango podría ser desde lo más mínimo, el acuerdo mínimo sería la línea de la pobreza, pero el nivel más óptimo sería la mediana de ingresos, por ejemplo. Que eso, según el detalle de la encuesta suplementaria de ingresos, tenemos que los hogares viven con cerca de 770 mil pesos, cerca de 800 mil pesos al mes. Eso es un rango objetivamente razonable. Y por una parte tendría que ser eso, entonces sustitución de ingresos en un cálculo razonable y por otra parte la universalidad que te decía. Sí. Esos dos principios deberían estar ligados para que pudieran realmente protegerse a las personas frente a una pandemia que requiere que estemos en la casa. Y otro punto muy importante, Patricio, tiene que ver con la política de los servicios mínimos, porque en esto tenemos un grave problema en el cual los empresarios están presionando fuertemente para que los y las trabajadoras vayan a sus lugares de trabajo. Y eso es un peligro inminente. Imagínate que tenemos el 60% de las empresas funcionando. Tenemos a 2,3 millones de trabajadores y trabajadoras movilizándose en micro, yendo a sus lugares de trabajo. ¿Y sabes lo que dicen los empresarios? Es que pueden estar más seguros en su lugar de trabajo, porque ahí tienen mayores medidas de seguridad. Entonces es realmente absurdo la forma en que el lobby empresarial presiona para que tengamos una política muy laxa de servicios mínimos, los cuales deberían estar circunscritos solamente a las funciones que protejan la vida, la salud y la seguridad de la población. No más que eso. Por ejemplo, no sé, hay muchas empresas del retail, de ropa que están funcionando, hay muchos restaurantes que están funcionando, y esa es una presión innecesaria para la circulación de las personas. O sea, claro, estamos a media máquina, sí, cuando deberíamos estar a nivel de sobrevivencia. Claro, lo que pasa es que si tenemos en paralelo una ley de protección al empleo que opera a costa del seguro de cesantía, claro, que además reduce gradualmente los sueldos, además con la amenaza creciente de los despidos, a veces lo que ocurre, claro, es que las mismas personas prefieren ir a trabajar, pero sí, pero por lo que estoy diciendo, o sea, no por para la necesidad, sí, por la necesidad, por miedo al futuro. Es muy absurdo también toda la criminalización que se está haciendo de las personas en este momento. Había cuenta que, según las mismas cifras que entregan las policías, el 0,5% de las personas no cuenta con su salvoconducto. Entonces, la gran mayoría, claro, como tú dices, fruto de la necesidad, fruto de la presión económica. Por eso te digo, no puede haber una política sana, protectora de la salud y las personas, si es que no hay una sustitución de ingresos. Uh-huh. Y esa política nos debería llevar a una real protección de la salud a través de un mecanismo de cuarentena que sea efectivo. Porque si no, imagínate, Patricio, llevamos ya casi 3 meses de esta cuarentena medias, pero ¿cuánto más vamos a tener que aguantar? Esto se está alargando más de la cuenta, está provocando también riesgos en la salud mental. O sea, los efectos negativos de las políticas que está tomando el Estado, el gobierno en esta situación, son muy graves en todos los sentidos, pero también en el fondo hay que contabilizar el hecho de que el lobby empresarial ha sido muy fuerte para determinar todas estas políticas que, como tú dices, también añadiste el tema de la protección del empleo, que también genera una incertidumbre, porque muchas empresas ahora están diciendo que no van a ser capaces de contratar de nuevo a los trabajadores. O sea, ¿qué está pasando ahí en el mundo del empleo? Probablemente se venga una reconstitución, una reconfiguración del panorama que va a ser muy preocupante. Efectivamente, ¿no? Bueno, ¿cierto? estamos enfrentando una situación increíblemente compleja. Se requiere toda la lucidez, toda la capacidad de nuestras autoridades, así es que la invocamos en un momento como este. Seguimos creyendo que la reflexión crítica, que el debate público fundamentado, aun cuando no coincida a veces con los puntos de vista del gobierno de turno, ayuda a mejores políticas públicas, que es precisamente lo que está en el corazón de nuestro propósito editorial. Hemos conversado. Sí, yo creo que ahí, Patricio, y un poquitito antes de terminar, creo que la presión es fundamental. O sea, lo que nos enseña el caso, por ejemplo, de la Alejandra Matus, es un buen ejemplo de cómo, a través de cierta presión, de liberar ciertas informaciones, se va generando la necesidad de transformar y cambiar el rumbo de ciertas políticas. Yo creo que por eso ahí, como tú decías muy bien, ciertos medios de comunicación claramente tienen un rol importante en vehiculizar y viabilizar ciertos discursos que, lamentablemente, la política es muy impermeable. Entonces es importante que nos preguntemos sobre cuáles son los objetivos reales de estas políticas, cuál es el objetivo real de la cuarentena, por ejemplo, cuál es el objetivo real del ingreso familiar de emergencia, que, como lo describimos ahora, es absolutamente puntual y parcial, solamente para un 34% de los hogares. ¿Qué va a pasar con esa gran masa de hogares trabajadores y trabajadoras que ganan más de 400.000 pesos? Van a estar en una situación compleja, y aquí hay que ser muy también hay que seguir muy de cerca esto, porque, por ejemplo, No sé si has visto que la derecha ha señalado que va a estar en contra de la ley que rebaja, o sea, que congela los gastos en servicios mínimos. Entonces, así suma y sigue, y si no se genera esta presión más ciudadana, vamos a estar muy complicados para pasar lo peor de la pandemia que se viene ahora en los próximos meses. Hemos conversado con Valentina Adonies, investigadora de la Fundación Sol. Muchas gracias, Valentina. Que tengas una buena semana y que siga todo bien, ¿ya? Gracias, Patricio. Para ti también y para todo el equipo. Un abrazo. En Que tu estés bien. nombre. Son las 9:56. Sigamos al final de Radio Análisis. Sigan en nuestra compañía.